balcón. Besándote, la noche se volvió a encender con el calor que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer como una flor secándose. Besándote.